como es la Alianza Cambiemos, tiene una postura muy dura respecto a la legalización de cannabis, digamos. Ellos no son muy afines a la idea, y entonces en este momento no le van a dar sí, tratamiento eso, en la Cámara. Eso es lo raro, ¿no? Porque en el 2017 se aprobó por unanimidad, también el oficialismo dio los votos, pero bueno, no hizo nada para que esto avance. Solamente quedó, claro, en algo nominal. Claro, es una trampa, porque las leyes, hay algunas leyes que simplemente por existir ya tienen aplicación inmediata, y hay otras que esta, por ejemplo, es una ley de investigación médico y científica, obviamente necesita un presupuesto especial, y claro, y no lo tiene. Sí, sí, entonces, sin presupuesto, la fría letra de la ley no sirve. Exacto. Hoy se convirtió en eso, en letra muerta, y que no significa más que una base, en el sentido de que, bueno, si alguna persona hoy está allanada o tiene algún problema legal con su vecino, puede apoyarse en la ley de cannabis medicinal para que, porque por un lado el Estado está reconociendo que la planta tiene propiedades medicinales al tener una ley que hable de su investigación. Y por el otro, hay otra ley, la ley de estupefacientes, que prohíbe que se cultive. Y bueno, entonces a los abogados les queda ahí un limbo en donde tienen que ver por dónde. Claro, porque se genera un contrasentido entre dos reglamentaciones vigentes. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es la habilidad del abogado y también la mirada punitiva o abierta del juez que te toque, ¿no? Porque la verdad que es una suerte. Si te toca uno, si te toca el otro, en qué fiscalía caigas, depende mucho cómo se vaya a resolver tu causa. Hay mucha arbitrariedad, bueno, todavía. Mucha arbitrariedad, igual, digo. En Ciudad de Buenos Aires no tanto. La verdad que acá hay una mirada un poco más amplia, pero no es la idea que tengamos que depender del juez. De la voluntad de un juez, no de una ley que esté clara. Y te quería consultar, Valeria, a ustedes, ¿tuvieron charlas, algo para cuando se generó este proyecto, o no las incluyeron en el debate, en poder hacer un aporte? No, por suerte siempre nos tienen en cuenta. Nosotras también, Nomás Cultiva Argentina forma parte del Consejo Consultivo Honorario, que la ley dice que tiene que existir. No nos reunimos más que una sola vez en marzo del 2018, pero la realidad es que por lo general los legisladores y las legisladoras no nos tienen en cuenta. Ahora, de ahí a que sea factible avanzar en este sentido, bueno, eso ya depende mucho de la voluntad política de quien nos gobierna. Perfecto. Y quería que nos cuentes un poco acerca de la experiencia del uso del cannabis medicinal, para que la gente que no lo conoce, porque hay muchos que todavía creen que nada más la marihuana es para un uso recreativo, y sin embargo hay mucha gente el uso del cannabis le mejora muchísimo su calidad de vida. A mí me genera mucho oído esto de que me molesta un poco de hablar de uso recreativo, porque no sé qué es uso recreativo. Sí, claro, viste, yo la verdad es que si vamos a hablar de uso recreativo del cannabis, tenemos que hablar también de uso recreativo de un montón de cosas, de sustancias, ¿no? seguro. Hay tantas cosas legales que no deberían aceptarse el uso recreativo, pero bueno. La planta de cannabis es una planta milenaria, tiene más de 5.000 años de historia y hace menos de 60 que está prohibida. Con lo cual caímos en un re mal momento, pero hay que tener mala suerte, ¿eh? 5.000 años de historia y nosotros venimos a caer en los justo últimos cuando 60. Está prohibida. Pero tal vez sea nuestro destino liberarla, porque es una planta muy... Siempre se utilizó como planta medicinal. De hecho, me mostraban el otro día en la Facultad de Bioquímica que se vendía en los boticarios en Argentina como analgésico, porque la mayor propiedad que tiene es un gran analgésico. Tiene la potencia de 300 aspirinas y no tiene efectos adversos, con lo cual... Claro, es algo natural. Es algo natural, es una sustancia segura, de baja toxicidad, no genera dependencia. Yo tengo un hijo que tiene epilepsia y empecé a darle cannabis con el afán de controlar sus convulsiones, y la verdad que más allá de si me ayudó o no con las convulsiones, lo que me pasó fue que noté una mejora muy notoria, sustancial en su cuadro clínico. Es como empezó a estar mejor de la panza, a dormir mejor, a estar de mejor humor, bajó sus niveles de ansiedad, con lo cual bajó sus niveles de agresividad, porque él también tiene autismo, entonces a veces se pone muy agresivo, y esta planta me permitió conocer a un chico distinto, tranquilo, alegre, que se puede sentar a dibujar, que puede jugar con su hermana, digamos, tiene otro, que tiene un impacto en el organismo que es integral, mejora todo. Justamente eso pasa porque tenemos un sistema endocannabinoide, los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, quiere decir que tenemos cannabis endógeno, nosotros fabricamos cannabis. Y cuando ese sistema endocannabinoide falla, se manifiesta a través de alguna enfermedad o de algún síntoma que nosotros caracterizamos como enfermedad o patología. Al consumir los fitocannabinoides, es decir, los cannabinoides que producen en la planta, que son muy parecidos a los que producimos nosotros, se vuelve a equilibrar el sistema y esto hace que mejore todo el cuadro. Las personas muchas veces vienen buscando cannabis porque, no sé, porque tienen Parkinson, porque tienen dolor, porque tienen migraña, porque tienen esclerosis múltiple, por un montón de motivos, y cuando les decimos, sí, ¿cómo te fue? ¿Empezaste a cultivar? ¿Estás consumiendo la planta? Y dicen, sí, sí, no me pasó. Ay, perdón. No, no hay problema, no hay problema. No me sacó del todo el dolor, pero duermo mejor, como mejor, claro, me siento mejor. Hay una evolución, hay una evolución al padecer, ya, claro, a uno no le duele tanto. Exacto, eso tiene que ver con esto, con el sistema endocannabinoide, que la verdad que yo te lo tenga que explicar por teléfono, una radio, y no se explique en los colegios, en las facultades y demás, es grave. Bueno, y eso, sí, te quería consultar justamente de eso, sí, sabiendo, ¿no?, y estando comprobado, no solamente científicamente, sino a través de lo empírico, o sea, de la experiencia de cada persona que tuvo la posibilidad de ¿por qué pensás que todavía se tarda tanto en poder reglamentar y en poder implementar políticas concretas que avancen en este sentido? Hay dos miradas respecto de cómo se debe tratar el tema drogas en un país. Y la verdad es que la mayoría de los países avanzados de Europa, en Estados Unidos, Canadá, incluso en Colombia, se está avanzando hacia la legalización. Sí, Uruguay, porque nombramos en el primer bloque acá, Uruguay ya. México, Colombia, Chile, Uruguay, nosotros venimos muy atrasados, pero es una cuestión de entender qué pasa por salud pública, que no tiene que ver con castigar al que se porta mal, tiene que ver con acompañar a quienes eligen determinadas terapias, ¿no? Y sí, que es un derecho también. Es un derecho a la salud, o sea. Si lo vemos en este lugar, nos vamos a dar cuenta que el derecho a la salud está siendo vulnerado desde el momento en que no se le permite a la gente un acceso legal a una terapia que le hace bien. Porque la verdad es que yo te puedo contar el caso de mi hijo, pero después lo vi 500 veces más, lo vi en otras madres, lo vi en personas con otras patologías, no te estoy contando ninguna novedad. Hay pruebas científicas alrededor del mundo, hoy en día con internet es muy fácil de encontrar evidencia científica, sobra, y de hecho la ANMAT preparó un informe. Bueno, un informe bastante exhaustivo sobre todas las aplicaciones que tiene, y habla de más de 15 patologías diferentes. Con lo cual, nada, si hay resistencia es porque hay una mirada todavía conservadora y hay intereses económicos, claro, seguramente. Por parte de los laboratorios también, ¿no? Claro. Sí, pero nosotros no estamos tampoco en contra de los laboratorios, ¿eh? Entendemos que pueden coexistir todas las miradas. La producción pública, cuestión de que cuando se pueda comercializar sea a un precio accesible, el autocultivo, para quien entendemos que es una herramienta democratizadora del acceso a la terapia, y la producción privada, de los laboratorios privados, que también en algún momento va a ocurrir, como ya pasan en otros países, pero no cercenarnos o elegir a dedo para quién sí, para quién no, para qué patología sí, para qué patología no. Eso no, eso sí que no, porque es una falta de respeto, y aparte es estar como Valeria, te hago una consultita más. Hoy por hoy, ¿cuánto cuesta acceder a una dosis de aceite de cannabis? Tanto no económico. Tengo ni idea. No tenés ni idea, claro. No porque desde Mamá Cultiva Argentina promocionamos el autocultivo como esto, como una herramienta de empoderamiento, una herramienta democratizadora y una forma segura de acceder a una terapia que es natural y que es complementaria a la medicina alopática. Después, obviamente, al no estar regulado, el precio del mercado es el precio del mercado negro. Y te pueden cobrar lo que se les ocurra, porque la persona que se está fabricando el aceite está poniendo en juego su libertad. Claro, por eso ahí apuntaba mi pregunta, porque quizás hay mucha gente que si no es por el autocultivo, se le hace inaccesible. Y teniendo en cuenta hoy por hoy la... Sí, con la situación económica. Las patologías... que requieren de cannabis son enfermedades severas y crónicas, con lo cual, bueno, puedes estar comprando un frasquito de 3.000 pesos o 5.000 pesos todos los meses o cada 20 días porque no te da el cuello. No. Y menos en esta situación económica en la que estamos hoy. Perfecto. Bueno, Valeria, te agradezco que nos clarificaste una poco. Una cosa más, ¿me dejás decirte? ¿Cómo no? Nosotras estamos haciendo un curso para profesionales de la salud en la Universidad en UMED y empieza este martes y todavía hay algunos poquitos lugares, así que si algún profesional de la salud nos está escuchando y quiere saber más sobre el tema, por favor, que entre a las redes sociales de Mamá Cultiva Argentina y nos van a encontrar. Decilas, a ver dónde tienen que entrar o cómo tienen que hacer. No, Mamá Cultiva Argentina en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en la web mamacultivaargentina.org, ahí está toda la información sobre un curso que la verdad que está buenísimo y aunque en realidad le tocaría al Estado informar y formar profesionales, como no lo están haciendo, nos pusimos a cargo esta tarea y estamos súper orgullosas. Perfecto, y mis felicitaciones para ustedes porque uno cuando tiene un hijo, un familiar, alguien que ve que está padeciendo, que está sufriendo, lo que menos quiere es que siga esa situación. Y de esta manera ustedes están colaborando para que mucha gente que está sufriendo pare de sufrir, ¿no? Con todo, pero verdaderamente, ¿no? Con algo concreto, con algo que es accesible, con capacitándose y todo, así que mis felicitaciones para ustedes, Valeria. No, gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. Un abrazo. Así pasaba Valeria Salech, integrante del colectivo Mamá Cultiva, y nos aclaraba un poco los puntos sobre el uso del cannabis medicinal, el acceso, y bueno, y como decía, también estaba haciendo extensiva esta invitación a los profesionales de la salud que quieran interiorizarse más sobre el tema, que se pongan en contacto con Mamá Cultiva para poder asistir a cursos y seguir creciendo, ¿no?, en la capacitación. Vamos a cerrar este bloque y ya volvemos con la recta final de Cara y Seca. Si uno aguanta, es gaucho bruto. Si no aguanta, es gaucho malo. Dele azote, dele palo, porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho, esta es la suerte maldita. Vamos suerte, vamos juntos, dende que juntos nacimos. Y ya que juntos vivimos sin podernos dividir, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. Palo a palo sin aflojar un tiento por los caminos que marca el viento. Frecuencia cero, 92.5. Un palenque donde rascarse hasta que llegue la luz mala. La rompe. Producción integral de eventos sociales y corporativos. Diego Farabella, Event Planner. Atención personalizada en cada etapa de tu evento. Concebimos la realización integral de tus sueños. Creatividad, calidad, innovación. Diego Farabella, Event Planner. www.diegofarabella.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ciudad Celeste por la Vida y la Familia. Partido Demócrata Cristiano. Única lista 100% celeste. Lista 5A. Precandidata Senadora Nacional Ana María Barini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Imagínate en 4